No me escucho, ahora sí me escucho. Si vivís en la zona alta y periférica de la ciudad de Bariloche, sabrás que frecuentemente, o te encontrarás frecuentemente, con poca presión de agua, con cortes reiterados de agua, es decir, con escasez de agua. Los barrios de la zona alta de Bariloche tienen problemas con el agua desde hace mucho tiempo. Sabemos que fue la sequía, lo decíamos al principio del invierno, los arroyos y los ríos con poco caudal de agua influyen, pero lo que percibimos que más influye es la falta de infraestructura con respecto a el acceso al agua de nuestros vecinos, que es el líquido vital, ¿viste? Sin agua no podemos vivir. Frente a esta coyuntura, frente a esta situación especial, los vecinos de algunos barrios como el Frutillar se organizaron, se están haciendo reuniones para ver si pueden darle solución. Para que nos cuenten acerca de esto que está sucediendo, estamos en comunicación telefónica con Caro, que es una de las participantes de estas reuniones y esta organización de Vecinos por el Agua. Buenos días, Caro. El Pelado, el Sigi y Patricio y Nachito te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, ¿está bien la introducción que hice, Caro? ¿Es así? ¿Se inició todo esto por lo que acabo de decir? Sí, está bastante bien. A ver, no sé si esto que está sucediendo ahora tiene que ver con la sequía, justamente, porque nosotros venimos hace un año con todo este tema. Tiene que ver, sobre todo, y como lo dijiste muy bien, es con la falta de infraestructura. Me escucho con eco, así que ahí lo vamos a solucionar. Ahí a está Nachito, bueno. Con dedos de oro, tratando de solucionar. Sí, porque me confunde, me autoescucho. Claro. ¿Ahí escuchás mejor? No, sigo con eco. Ay, pero no importa. Debe ser la línea, debe ser un problema de línea. Bueno, quedamos en esto. Sí, que bueno, es una falta de infraestructura y a base de eso y a la falta de agua en los barrios decidimos organizarnos. Sí. Perdón, le estaba haciendo señas y está grabando, Nacho. Claro, tiene que ver con falta de infraestructura. Frente a esto, ¿qué están haciendo los vecinos? Y nosotros venimos trabajando, te digo que desde el año... No, el año pasado, en verano de este año... realizamos cortes de ruta y reuniones y demás por esto, porque empezó a faltar el agua en Frutillar. Y ay, voy como lento, perdón, porque me re escucho. No lo puede solucionar nuestro operador, no sabemos qué por qué. ¿Querés que cortemos y llamemos de vuelta? No, yo le doy más allá. Bueno, dale entonces. Bueno, y empezamos a hacer las reuniones y tratando de buscar respuesta, porque en ese verano hubo vecinos que acá en Frutillar pasaron 10 días, 15 sin agua. Sí. Entonces, bueno, venimos aquí tratando de generar reuniones y para poder llegar a este próximo verano y que no nos falte el agua. Uh-huh. Hoy ya, nosotros creíamos al comienzo que quizás era un problema de Frutillar, pero al poder encontrarnos con otra gente y poder difundir esto, nos empezamos a dar cuenta como que era en todo Bariloche, en claro. Distintos puntos, porque hoy en nuestro grupo, tenemos un grupo abierto de WhatsApp y de Facebook, y estamos generando asambleas abiertas, y por ejemplo tenemos participación de vecinos de los kilómetros, de Nahuel Hue, de todos lados, del Ñereco. Entonces nos damos cuenta de esto, que a base de este problema encima se declara emergencia hídrica, claro. y estamos todos jodidos, básicamente. ¿Y qué respuestas obtuvieron? O sea, supongo que todo esto lo hacen para que se visibilice el problema y que frente a aquellos que son los responsables de darle solución a la gente, me refiero a la clase política y a la clase gobernante, tomen cartas en el asunto. ¿Qué pasó? Claro, el problema está en que, bueno, entre lo que vamos generando nosotros en este tiempo, en un momento se genera una reunión con el ministro Carlos Valeri, donde promete, y eso nosotros lo ponemos entre comillas, decir hacer una obra que va a traer agua desde el Gutiérrez. Sí. Pero esto finalizado, creo, a fines del año 2023. Claro, mientras tanto se mueren todos deshidratados. Mientras tanto, ahí está la problemática, o sea, lo que dice él que hizo o que va a hacer, lo dijo, nada más. Claro. sea, no tenemos un papel que diga, no tenemos un anteproyecto, nosotros no tenemos nada, no sabemos nada. O sea, palabras nada más. Palabras, pero nosotros políticamente sabemos cómo funciona la cuestión de las palabras. Claro. Se la lleva el viento, dicen. Sí, y con el viento que hubo ni te quedó. Claro. Y lo que nos sucede es eso que decís vos. O sea, mientras, hasta el 2023, ¿cómo hacemos los vecinos para tener agua en nuestras casas, en nuestros barrios? ¿Qué nos garantiza que el servicio va a funcionar? Claro. Si es que hoy, mira, yo te juro, estoy acá en casa, abro la canilla y no hay poca presión. Y eso es el cotidiano, digamos, permanente. Si no hay, o hay poca presión o directamente no hay. A veces poca presión, a veces no hay. O sea, cuando nosotros tenemos a Nahuel Huele falta. Todas unas movidas de abrir y cerrar llaves. ¿Y qué resulta de estos encuentros? ¿Resulta algún plan de acción concreto, más directo, claro, más agresivo? ¿Qué surgen de los encuentros? Porque a veces, y esto no lo digo por ustedes, lo digo a nivel general, pecamos de asambleísmo. Vivimos de asamblea en asamblea, pero sin tomar ninguna decisión, claro, que lleve a una acción directa, a una presión concreta, ¿no? Claro, bueno, estamos buscando eso, tampoco vivir de asamblea y generar un punto de donde vamos a ir a charlar de lo que nos... Claro, pasa. Parece una reunión de amigos después, ¿viste? Sí, totalmente, es como para ir a descargar y no, claro, no esa no es la idea. Estamos tratando de accionar, de organizarnos para ver qué medidas vamos a tomar ante esto, ¿no? Si nos movilizamos, si no, qué uh-huh. intervenciones podemos hacer, porque lo que nosotros buscamos son respuestas, pero respuestas ya... no nos sirve armar entre todos una notita, mandársela a Valery, que él decida contestarnos. Estas cosas como que ya las pasamos y entendimos que no es por ahí la cosa. Claro. Entonces, bueno, estamos tratando de organizarnos, juntarnos y unir voluntades, fuerzas, porque, bueno, somos pocos, pero sabemos que la problemática está en todos lados. También es difícil porque la gente, la mayoría, tiene un poco de agua. Pero el problema está en eso, de que no salgamos todos desesperados en el momento que no tengamos agua a pedir una solución, y creo que es mejor organizarse previo a eso. Una pregunta le hago. ¿Las autoridades qué le han dicho? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes no tienen agua? Primero y principal, ¿es un problema de infraestructura solamente? ¿Es un problema de coordinación? ¿De qué se trata? ¿Si le han dado alguna respuesta en ese aspecto? No, respuestas nosotros no obtuvimos, lo que tenemos un poco de información. Personalmente pienso que Bariloche está hecho en una dimensión de no sé, creyendo que es un pueblo, y hoy es una ciudad enorme. Claro. Siguen loteando, siguen entregando terrenos a la gente, y no, lo que no invierten es ahí, es en la infraestructura, pero de un buen servicio, porque nosotros acá en Frutillar tenemos una cisterna de 1 millón de litros, pero hasta donde nosotros sabíamos alimenta como a 8 barrios. Claro. Es imposible. Claro. O sea, cómo no, o sea, tendrían todos los barrios que tener su cisterna. Y o sea, y a todo esto le sumamos la emergencia hídrica. Claro. Porque ahora, de todo, ¿no? Sí, ¿qué otras organizaciones están participando más allá de los usuarios en forma de lo común de los ciudadanos? Por ejemplo, yo pregunto, ¿la Junta Vecinal está ahí? ¿Están, por ejemplo, el tema de las escuelas, de la educación, del tema de la salud también en este tema? Porque seguro que le está llegando a todos por parejo esta necesidad de tener el agua, ¿no? Sí, claro, obvio, dentro de los barrios está lleno de instituciones, tenemos salitas, centros de salud, escuelas, y totalmente, cuando les falta el agua, a ellos también, y acompañan, obviamente, pienso en esta lucha. Después la parte más política o como vos decís, organizaciones como las juntas vecinales, la verdad que no participan, por lo menos donde estábamos nosotros no participan. Igualmente tratamos de que sea todo bastante así, como somos vecinos autoconvocados. Está bien. Y no hay política partidaria, digamos, en el medio, porque se empieza a generar líos. ¿Agua Rionegrina les cobra? Claro. ¿Y cuánto más o menos paga un usuario en esos barrios? Más o menos, ¿no? No sé. ¿Es caro? De mi experiencia, si querés. Sí. Yo con Agua Rionegrina, en verano, ante la falta de agua, paga unos 400 pesos. Sin hablar de esto de la falta de agua, ¿no? Porque cuando uno tiene que ir a pagar, a Aguas Rionegrinas no le importa si sos de Frutillar, claro, del Niereco, hay que pagar, se paga. Uh-huh. Y en invierno me llegaba a 1.600. 1.600 pesos por algo que no se recibe, digamos. Todo el año me está faltando encima. O sea que vos hacías una contribución voluntaria a Agua Río Negrina como si fuera un club, una sociedad de fomento. Claro, es que no tomaron cartas en el asunto de decir, bueno, porque hasta donde yo sé, los vecinos que les faltó el agua, esos 10, 15 días, tuvieron que pagar igual. Claro. Claro. ¿No? Que le vino Agua Río Negrina, le dijo, bueno, ustedes el servicio fue interrumpido, así que este mes zafan. No. Ante estos problemas siempre somos nosotros los que hay que pagar. Claro, hoy hay una reunión de los vecinos autoconvocados por el agua, ¿no es cierto? Sí, hoy vamos con... Vecinos, ¿a la hora, en qué lugar? A ver si algún vecino que está preocupado por el tema se puede acercar también. Sí, que le preocupa el tema, que está pasando por este problema, o sea, o si quiere sumar siempre. Nosotros nos reunimos hoy en el barrio Nahuel Huen, uh-huh. En la calle Isla de Tigre y Yachino. Es una esquina del barrio, nada más. Y es a las 18 horas. A las 18 horas, en barrio Nahuel Huen. Sí, ahí estamos viendo. Te digo, somos de todo, está todo Bariloche invitado, ¿no? No tenemos. Sí, no hacen diferencia con nadie. Aparte que es un tema que no da para hacer ningún tipo de diferencia, porque el agua es necesaria para la vida, para todo, para el que piensa igual que uno y para el que no piensa igual que uno. Así que... El agua es un derecho humano. Es un derecho humano y vital para vivir. Sin agua no vivimos. Tal cual. Vos pensás todo esto que nos pasó a nosotros encima, en medio de una pandemia donde cada dos minutos escuchabas por ahí que había que lavarse las manos. Claro. Lo importante que era la higiene, y nosotros no teníamos agua. Claro. A propósito de lavarse las manos, no he escuchado al intendente ni a los concejales con respecto a este tema, No, porque... No están ni ahí, No, por eso te digo, las respuestas que tuvimos quizás fue en ese momento de Carlos Valeri hacer ese proyecto, y nada más. Esto que nosotros hacemos es visible, o sea, se ve, no es que somos un grupo... Que nadie sabe qué estamos haciendo. No, es visible en las redes, todo el tiempo lo estamos hablando. O sea, que si alguien quiere comunicarse de estas personas que decís vos, las asambleas son abiertas, o sea, no. Y no tenemos respuesta. No, porque aparte, cada vez más gente está sufriendo problemas con el agua, digamos, porque también en el centro de la ciudad, con esto de cada vez más casas y cada vez más edificios y demás. Sí. Y es más, yo no sé si parte de la red no viene del agua del tanque de ustedes, del centro. Sí, nosotros sabemos que nos bombean agua desde el Jardín Botánico. Claro, entonces todos el agua es la red de agua es la misma para todos, digamos. Más o menos, sí, la red es lo mismo, pero claro. Quiero decir, por eso es lo que decís vos, o sea, el agua... Un momento, si esto sigue así, nos va a faltar a todos. Claro. Bariloche, vos fíjate, es una ciudad turística. Claro. Y hay situaciones que a nosotros tipo nos molestan muchísimo. Por ejemplo, el cerro. Claro. El cerro Catedral puede sacar millones de litros de agua, no sabemos de dónde, para hacer nieve. Uh-huh. Y vos decís, pero los vecinos no tienen agua. Sí, es bastante... Tenemos hijos, tenemos que mandar a la escuela, cocinamos, vivimos todos los días acá. Claro, es bastante irrisorio lo que está pasando. El absurdo que estamos rodeados de agua, claro. La cantidad de lagos, todo claro. Espejo. De... Y mirá, vos no tenemos agua, qué increíble, ¿no? Claro, rodeados de agua, entonces el Bariloche no tiene agua, o sea, es como... Entonces te das cuenta que es como empezamos desde el principio, una claro. Falta de gestión, infraestructura... compromiso. Claro, decinos de vuelta a qué hora se hace la reunión esta tarde no. Y lugar exacto. Así... En el barrio Nahuel Huen, en la calle Isla del Tigre y Yachino, a las 18 horas. Bien, y aprovecho y les cuento a ustedes también, bueno, tenemos obviamente grupos de WhatsApp y estamos en Facebook también, bien. Donde informamos y participamos y organizamos, así que se los puedo pasar. Bueno. Dale. Facebook se llama Aguas para Bariloche. Sí. Y el WhatsApp, bueno, creo que deberían comunicarse conmigo si los agregamos. Bueno, yo te tengo agendada, así que en cualquier momento de estos días te llamo. Dale, de una, y si no, puedo mandarte el link a vos. Bueno, y yo se lo paso a los compas. Compartir. Dale. Caro. Desde ya, muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo. Y ya sabes que el tema del agua nos involucra a todos, así que contá con este programa y con esta radio para que difundir lo que quieras difundir. Y en cualquier momento te convocamos para charlar de vuelta. Dale, genial. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario. Ahí estaba. Era Caro, una vecina del barrio Frutillar. Y, viste, sin agua o con poca presión de agua, sin tierra y todavía choreado porque pagan por un servicio que no existe. Así estamos. ¿Vio, vecino, por qué hay que juntarse y por qué hay que organizarse y por qué nos tenemos que conocer? Porque si no, nos pasan por arriba. No. Nos dejan sin tierra, sin techo y sin agua. No solo pagás por un servicio que no recibís, también pagás por un servicio que no usás. Yo me enteré que aquellos que tienen terrenos que no están, no construyeron todavía, ni siquiera, pagan a Aguas Rionegrinas. Sí. Por solo llevar el caño, o sea, el caño está puesto ahí, pagado por los vecinos, y a vos te cobran el agua que no usás. Sí, yo quería decir algo que me parece, suena risa en determinado momento. En realidad son barrios privados, ¿sí? Privados de agua, privados de infraestructura en todo sentido, privados de tener una buena vivienda, privados de trabajo. Claro. ¿Viste? Privados de todo. Son barrios privados en realidad, ¿no? No como los que conocemos los otros. Sí, y yo otra cosa quiero decir, porque también puede ser que nos escudemos en este hecho de, bueno, esto creció de manera exponencial y no damos abasto para solucionar todos los problemas que tiene la gente. Eso es un buen verso, ¿sí? Porque hace algo así como 10 años, 15 años, las inmobiliarias decían que la expectativa para estos años que están transcurriendo es que en nuestra ciudad haya 500.000, tenga 500.000 habitantes. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ahora cuántos somos? ¿200? Y debemos ser por ahí. Porque tampoco tenemos números precisos, acá no hay números, claro. Entonces es muy difícil calcular. La cuestión es que si hace 15 años las inmobiliarias sabían cómo iba a aumentar el mercado inmobiliario, cómo los tipos que están que tienen toda la información, todos los datos, etcétera, etcétera, etcétera, no van a saber que esta ciudad va a crecer y que necesita infraestructura. No solo calles, sino también agua, plaza, tantas cosas. Asfalto. Cloaca. Entonces, bueno, esto es lo que nos pasa como ciudad. ¿No es cierto, Nacho? Así es, Maki. Venimos siguiendo este tema ya desde... Tengo muy el recuerdazo del año pasado, ¿no? De cuando... nos convocaron, me acuerdo, al centro administrativo, que estaba Valerie en aquel momento, y los vecinos se fueron a entrevistar con él, que hubo ahí algún entredicho de palabras, justamente, que no quería que ingresen los medios, también se sentía incomodado, justamente con este temor al decir algo a lo cual quedé pegado, y obviamente eso fue lo que pasó, ¿no? Claro. No tenía el recuerdo de que fuese para el 2023, ¿no? En ese momento que propusiera la finalización de esta obra, que ni siquiera hay... Ni empezó, digamos, ese es el gran... Sí, pero si fuera un problema solo de Bariloche, uno diría, bueno, qué inútiles que son los que gobiernan esta ciudad.